Somos un delivery sin distancias. No importa la lluvia, el sol o donde haya que pasar. Porque a nosotros solo nos importa el destino. Radio Imperio. No importa el lugar. Llegamos igual. Agenda cultural, entrevistas, datos curiosos. ¡Para! Esto es cualquiera. En Radio Imperio 23 llegó el momento de Esto es cualquiera. Hasta las 18 horas. Bienvenidos a la tercera edición de Esto es Cualquiera, este magazine cultural que te va a acompañar hasta las 18 horas por www.radioperio.com.ar. 17 horas 03 en la toda la República Argentina, así se dice. Mi nombre es Lucas Paul y como siempre te acompañaremos para darte lo mejor de la cultura y el arte platense. Como siempre, no voy a estar solo, voy a estar con mi querido compañero, mi columnista estrella, el señor Leo Sosa. Leo, bienvenido, ¿cómo va? Hola, muy buenas tardes a todos acá. Y hoy, día de primavera. Día de primavera, arrancó la primavera. Arrancamos con todo. ¿Cómo la has pasado en esta semana del estudiante, Leo? Y la verdad, bárbaro. ¿Bárbaro? Bárbaro, sí. Me fui un rato para Palermo, estuve por aquellos lados. Sí. Y la verdad que el día se portó. Estuvo lindo. Sí, tomamos unos mates, tranque ahí con la compañera. Así ¿tranquilo? Que, sí, tranquilo. Tranquilo la plaza, no hubo lío. No hubo desmanes, no hubo. Sí, como todo, viste, tener a un jovencillo sacadito un poquito, pero no, normal. Es de todos los. De todos los me gusta, días. Me gusta. Tiene que ser así, ¿eh? Así que la verdad que empezamos la primavera con todo. Con todo. Con todo. Con todo. Bueno, no nos podemos quejar. Me encanta. No, yo estuve por Capital, estuve haciendo trámites. La verdad no estuve disfrutando mucho de la primavera, pero dentro de todo uno... Anduvimos cerca, ¿eh? Sí. Pues, anduve por Palermo yo. También. Así que estuve... No en los lagos. No estuve en los lagos, estuve más por el lado de la ciudad, ¿no? Lo urbano. Ah, ok. Pero bueno, por lo menos uno viene disfrutando la semana de estudiante, ¿eh? Tal cual. Una semana en la cual uno... descansa y de paso va adelantando algunas cuestiones. Nosotros, ¿no?, nos pudimos relajar un poquito y hoy estamos enchufadísimos para como informar siempre a la gente y traer una agenda y algo muy movido. Tenemos de todo de hoy, todo. de todo para que todo aquel que nos está escuchando se informe sobre todo lo que pasa en la ciudad de La Plata en lo que refiere obviamente a la cultura y el arte. Ahora sí, Leo, ¿te parece si arrancamos con el programa? Dale. Vamos a arrancar a desinformarnos un poquito. De los creadores de Hablemos Sin Saber, te contamos todo, pero no sabemos nada. Llegó el momento de desinformarte en Radio Imperio 23. Bien, Leo, como siempre, tu sección, toda tuya, ¿qué nos has traído en el día de hoy? Como en otras oportunidades, estuvimos trayendo siempre temas sociales que impactan directamente a la sociedad, y hoy nos fuimos, recuerdo... Hago un breve repaso. Trajimos el tema de gente en situación de calle, de cava y demás. Pero hoy vamos a irnos a una ciudad a 50 kilómetros de La Plata. Ajá. Una ciudad queridísima, creo, por los dos, la ciudad de Quilmes. Muy querida. Allí, en Quilmes, hace 3 años aproximadamente, se inaugura un mini hospital, el Julio Méndez. Uh-huh. Bueno, estuvimos dialogando con algunas autoridades, con algunas personas que trabajan ahí y nos enteramos nos enteramos y nos encontramos con una problemática de que se ha cerrado la guardia, se ha reducido en realidad la guardia y se ha cerrado los fines de semana el mini hospital Julio Méndez, que está ahí a poquitas cuadras de la estación de Bernal. Se encuentra en Bernal, exactamente, es muy conocido por toda la gente que vive, por todos los vecinos. Es muy conocido no solamente por la gente que vive a su alrededor, sino también por todas las diferentes complejidades que abarca ese hospital. Uh-huh. Tiene guardia, tiene pediatra, tiene urología, tiene médico de guardia 24 horas, tenía médico de guardia 24 horas, y bueno... ¿Qué pasó entonces? ¿Que han sacado horas de guardia? ¿Qué es lo hay, que pasó? Hay un conflicto interno, pero estuvimos hablando con una enfermera del lugar, así que las escuchamos y después seguimos desarrollando el tema. Sí, perfecto, sí. Vamos. Soy enfermera municipal de hace 28 años en la Municipalidad de Quilmes y lo que quiero destacar en este noticiero es de que el Hospital Julio Méndez, que está puesto hace 3 años, se encuentra afectado en este momento por falta de dinero, según el secretario nuevo y el intendente Molina, que no hay para pagar y se cerraron las guardias de fines de semana y los días feriados. Entonces es un lugar donde nosotros teníamos una guardia de 24 horas en la cual venían diferentes lugares, pacientes enfermos, ensangrentados o heridos. En la guardia estábamos siempre y ahora lamentablemente eso se ha cerrado por ahora, ¿no? No sabemos después. Bueno, lamentablemente es muy grave lo que está contando la enfermera. Contundente la palabra de la enfermera. Ella, como tantos otros profesionales, ha sido desplazada de este mini hospital. Y ha corrido ella, por suerte, la suerte de haber sido corrido a otra institución. Pero sus compañeros, juntamente con médicos y demás, sí, han llegado hasta la renuncia. Han renunciado ante este atropello de la dirección de salud del municipio de Quilmes, ¿no? Así que bueno. Preguntar, esto tiene que ver directamente con las políticas implementadas por el gobierno municipal de Quilmes, que está ahora a manos de Martiniano Molina. Exactamente. Sin otras palabras, pocas o más, no agreguemos más. Martiniano Molina, en este vorágine de cambio que se ha dado en el municipio de Quilmes, ha recortado el presupuesto a la salud, afectando directamente a este mini hospital, ¿no? El Julio Méndez, recordamos, está sobre la calle 9 de Julio, de 500. 9 de Julio y Don Bosco. Sí. Y Don Bosco. O no, 9 de Julio y Maipú, en Bernal. Maipú, sí. Maipú. Bueno, hay 500. Julio... 9 de Julio al 500, a unas pocas cuadras de la estación de tren de Bernal. Podríamos decir que es Bernal Centro. Es Bernal Centro. Y bueno... Las características de este mini hospital era que funcionaba de lunes a lunes, teniendo una guardia constante de enfermería y de médico. Ahora, los fines de semana incluso tenía una guardia de pediatra. Estamos hablando de un hospital, de un mini hospital que está en el centro de Bernal, pero teniendo en cuenta la fisionomía, el lugar donde se encuentra... Bernal, como tantos otros lugares, está rodeado de barrios emergentes, barrios que no tienen otro lugar donde acudir. Que no cuentan con los recursos necesarios tal cual para ir a... Por eso la enfermera no describía esto, que atendían a personas con heridas graves y demás. Bueno, esto no se va a seguir llevando adelante, ¿no? Porque se redujo el personal y se redujo la guardia. Ya no hay guardia de lunes a viernes y los fines de semana se encuentra cerrado. Claro, ahora, ¿cómo hace uno para ponerse a pensar en todas aquellas personas, como vos decís, Leo, que quizás llegan al hospital con una herida grave, que obviamente se tiene que solucionar porque quizás corre el riesgo su propia vida, y no hay guardias, no hay médicos que atiendan justamente por un atropello contra la salud, que viene, querramos o no, de la mano del gobierno municipal? Bueno. Justamente estas cosas fueron planteadas por los directivos, ¿no?, del mini hospital, pero bueno, eso ha quedado absolutamente en la nada, ya que tanto los directores, y de ahí médico, pediatra, enfermero, personal administrativo, incluso aquellos que realizaban la limpieza, han sido cambiados y algunos médicos, ya te vuelvo a repetir, en forma de protesta han renunciado han renunciado a su trabajo por estas medidas que se han tomado. Pero sigue la cosa, y estuvimos hablando también y consultando con los gremios, a ver, ajá, qué es lo que pasa con esto, si tienen algún apoyo. A ver, decía, ¿qué nos dicen? No hacía esto. La cantidad personal que están desplazados de su trabajo y son aproximadamente 1.200 personas, en la cual incluyes ahí enfermería, médicos, obstétrica, administrativa, mucama y toda esa gente. Así que bueno, algunos volvieron y otros siguen afuera esperando que lo vuelvan a recuperar en su trabajo. Tampoco tenemos respuesta en la parte sindical, porque el sindicato también está con el intendente Molina, que es Julio Méndez, el Ronco Méndez, y ATE también está con ellos. Así que no hay sindicato que valga, tenemos que lamentablemente pelear lo nuestro. Recategorización, yo tengo 28 años y jamás fui recategorizada en ninguna gestión. Bueno, la verdad es totalmente desalentador lo que cuenta la señora, porque obviamente si uno no cuenta en este caso tan especial con el apoyo de un gremio que ayude obviamente a conseguir, a revalorizar todos esos derechos que se reclaman, realmente uno se siente en la nada misma, ¿no? ¿Cómo hace uno para seguir? Tal cual, lo mencionaba tanto el gremio de ATE, por el cual ellos son afiliados, y también a este señor Ronco Méndez, que nombraba, que era del sindicato, ¿no?, que lo tenía que representar. Bueno, muchos no han peleado porque, te vuelvo a repetir, tanto esta enfermera como otros médicos han sido desplazados y el mini hospital Julio Méndez, hoy por hoy, dejó de funcionar con la normalidad y con esa guardia de 24 horas. Se desarrolla ahora, en la actualidad, una guardia de 12 horas y los fines de semana se encuentra cerrado. Claro, estaría bueno preguntarle a alguno de los funcionarios que obviamente están a cargo de estas cuestiones de la salud en el ámbito público, ¿cómo se hace ahora para seguir? Porque, a ver, era muy bueno, más allá de seguramente algunos inconvenientes que ya tenía de antes el Hospital Méndez, tener una guardia de 24 horas para no solo para los adultos, sino también de pediatría para los más pequeños, que quizás en alguna de estas épocas de frío o de cambio de temperatura, quizás lo sufren mucho más que los adultos. Entonces, ¿cómo se sigue con esto? Años anteriores, con esto, conforme a lo que está diciendo, años anteriores, Julio Méndez se jactaba justamente por eso. Porque era un mini hospital ejemplo en la zona de Quilmes, ¿no?, en la ciudad de Quilmes, donde tenía una guardia de pediatra los fines de semana. Estamos hablando de que cientos de chicos pasaban por esa guardia. Hoy por hoy se encuentran en la vera, se encuentran olvidados por la parte de salud, pero también se encuentran desprotegidos por parte del Estado, en este caso el Estado Municipal de Quilmes, que no está viendo estas cosas. Así que bueno, esperemos que las autoridades, en este caso el Intendente o el Secretario de Salud, puedan estar escuchándonos y puedan estar tomando cartas en el asunto con este mini hospital que hace años atrás era ejemplo y que hoy por hoy se ve reducida su guardia y con los fines de semana cerrado. Seguramente, ojalá se solucione esto, porque quiero aclarar obviamente que desde nuestro lugar, desde nuestra perspectiva humilde, de nuestro espacio, queremos manifestarnos a favor de la salud y del progreso de la misma. El derecho a la salud. El derecho a la salud y del progreso mismo en el ámbito público, ¿no? Porque me parece muy importante, no todos cuentan con una obra social que les cubra, por ejemplo, los medicamentos, las visitas al médico. Entonces, me parece muy importante que los hospitales públicos funcionen de manera correcta, porque si no, Leo, ¿qué nos queda, no? ¿Qué les queda, o por lo menos, no sé si a nosotros, pero qué le queda a la gente que no accede a hospitales o a sanatorios un poco más elevados en lo que refiere a lo económico, ¿no? Esa es la pregunta que hacemos desde Esto es Cualquiera a la Secretaría de Salud de la provincia. ¿Qué les queda a la gente reduciendo personal, cerrando mini hospitales, dejando sin insumo a los diferentes salitas, primeros auxilios, hospitales y demás? ¿Qué le queda a la gente? Sí. Así que nos pareció súper importante tomar estas declaraciones, acercarnos al lugar, conocer la gente que se atiende ahí, te vuelvo a repetir, está en el centro de Bernal, más o menos. Pero no te creas que toda la gente que va ahí es la gente de que vive en Bernal, justamente en el centro. No, viene de toda la periférica. Entonces nos acercamos, conocimos un poquito más y déjame decirte que se hace falta esa guardia constante y están haciendo mucho daño tomando esta medida de recorte presupuestaria en el área de salud en la Municipalidad de Quilmes. Bien, Leo. Buenísimo, completísimo el informe, sí. La verdad. Nos fuimos de la ciudad de La Plata. Vamos a estar recorriendo, mientras que podamos, las diferentes ciudades, ¿no? Con diferentes problemas. Intentaremos, obviamente, abarcar todas las problemáticas sociales. Hay muchas. Bueno, hacemos una pequeña selección dentro de lo que está en nuestras manos, ¿no? Nosotros los acompañamos hasta las 18 por www.radioperio.com.ar. Suena Lunfardo. Don Lunfardo, tan gil como el destino. Felices navidades, felices los mortales, felices en final, feliz. Lo Luis y paniqueo, leo lo que no veo y qué inútil me es imaginar. Perceptible en este quinto piso, el mundo es un gran ventanal, tangible como el destino, accedo a su artificio y estalla en luces mi ciudad. La luz de cada día me incendia de alegría, no vine aquí a sobrevivir. Detrás de la autopista nos perderán de vista, morimos por vivir aquí. Todo es tan invisible en este quinto piso, el mundo es un gran ventanal, tangible como el destino, accedo a su artificio y estalla en luces mi ciudad. Y la canción perfecta fue un silencio espectral. Felices los mortales, felices en final, feliz. Lo Luis y paniqueo, leo lo que no veo y que inútil me es imaginar. Todo es tan perceptible en este quinto piso, el mundo es un gran ventanal, tangible como el destino, accedo a su artificio, estalla en luces mi ciudad. Perfecta, fue un silencio espectral, tu emoción violenta, mi sonrisa inmoral de feliz Navidad. Por los últimos años de nuestras vidas, brindé con vos. el pasillo, en las escaleras, en las aulas, en el buffet, o mientras te fumas un pucho y miras a los cabritos. Radio Pello. No más, al alcance del mouse. ¿Sabía usted datos curiosos y hechos fuera de lo común en Radio Pello 23? Volvemos, retornamos a Esto es Cualquiera, 17 horas 22 minutos en toda la República Argentina. Bueno, Leo, le mandamos un saludo ya que estamos a todos los chicos que hoy lamentablemente no pudieron venir, pero que sí estuvieron trabajando mucho en la producción para que este programa salga al aire, ¿no? Nos están pidiendo saludos desde Salta, ¿dónde van? Para, está ¿dónde viajando fueron? A Salta, nuestra amiga Maggie, si no me equivoco, está viajando una grosa total. A Salta, una grosa total, y lamentablemente, bueno, por cuestiones obvias, no pudo venir. También le mandamos un saludo a Mati Ariglio, Mati también nos colaboró, nos ayudó y colaboró mucho en lo que refiere al contenido. La a full no dejaba de sonar el WhatsApp, ahí con la producción corriendo por todos lados, ahí con todo el contenido de que hoy están escuchando a través de Esto es Cualquiera, así que un fuerte saludo para Mati. Mai, ¿y nos queda alguien más? Y nos queda Bonacho, Matías Bonadio. ¿Bonacho? ¿Qué pasó con Bonacho? No sé dónde estará, pero bueno, también ayudó mucho en la producción, así que... Se nos ha perdido un integrante de Esto Cualquiera. Le mandamos un saludo. Bonacho. ¿Qué será de la vida, no? ¿Qué habrá pasado? Para mí que la novia no lo dejó venir. ¿Vos decís que la novia no sí, lo deja venir? Siguen perdidos, o sea, siguieron de rosca ayer, andás a saber dónde andan ahí las Paulinas, perdidos, hundieron la canoa, no sé qué, algo habrá pasado que no... Por lo menos hasta el momento, no sé, ¿Qué? Pasó por el Triángulo Las Bermudas, no sé, Bonacho. Pero... Habría que averiguarlo, ¿no? Habría que averiguarlo porque la verdad es que lo necesitábamos, obviamente, ¿no? Tal cual. Como a todos los integrantes del programa. Recordamos que nos escuchan a través de www.radioperio.com.ar. ¿Escuchaste la cortinita que pusimos, ¿no? No, grosa, hoy vinimos con todo. Bueno, hoy vinimos perfecto. Con todo. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a pasar a la sección más importante. Los datos de curiosos. Este programa. Los datos curiosos y las noticias que más llaman la atención. En primer lugar, te puedo contar que en Múnich, Alemania, obviamente, un argentino, gastó más de 600.000 euros en... Nada más ni nada menos que 56 objetos personales del dictador Adolf Hitler y del comandante nazi Hermann Göring durante una polémica subasta organizada el fin de semana en Múnich. ¡No! ¿Qué estará pasando? ¡No! El Tano Pama se enoja, claro, ¿cómo? ¿Cómo vas a comprar algo de Hitler? ¿Cuánto gastó 660? ¿Cuánto? 600.000 euros. 600.000, o sea, acá para saco la cuenta, es una banda de plata lo que gastó este tipo. Claro, y encima lo gastó en 56 objetos de un tipo que es uno de los peores dictadores de la historia. Che, pero ¿por qué no le decimos a este tipo, en vez de gastar en todos esos objetos, que venga a invertir en Argentina? O que venga a invertir en estos cualquiera, señores. Por favor. Que necesitamos solventar los gastos de por estos favor, cualquiera. Por favor, por favor. Pasemos bueno, a otro, no, nefasto, nefasto. Te cuento antes que entre los objetos se encontraba la última chaqueta del uniforme de Hitler, por la que el argentino pagó 275 euros. Pará, esa no te la creo, la última chaqueta, según la historia, se dinamitó, voló, todo. ¿Cómo la última bueno, chaqueta? La le última, vendieron cualquiera. La última chaqueta que usó y que todavía sigue vigente, digamos, sigue intacta. Ah, ok, no es con la que es del tipo... No, porque no sé dónde estará eso. Porque igual, viste, la historia dice, supuestamente, que se suicidó, otro que se dinamitó, claro, otro que no. se... Hay muchas versiones de la historia. El chabón Está bien. El tipo compró. Me pregunto qué marca será, ¿no? La última chaqueta. Vaya uno a saber. Creo que tenía una marca especial. Habría que preguntarle a este tipo. Sí. Bueno, este es el objeto más caro que adquirió durante el evento, pero también adquirió pantalones por 62.000 euros, una radiografía de la cabeza por 21.000, el camisón de Hermann Göring. No me lo imagino a Hitler en camisón. No, pero este es el camisón de Hermann. Ah, Hermann Göring, el comandante. El comandante. El rubiecito con... Claro, yo tampoco lo imagino. Yo me guío según la peli, ¿viste? Lo mío es todo imaginación a través de Fox. Está complicado. Bueno, y también compró hasta calzoncillo, así que imagínense, es cualquier cosa esto. La verdad no lo puedo creer cómo este tipo gastó tanta cantidad de dinero en algo tan inútil. A no ser que seas un coleccionista, pero la verdad... Ahora sí lo compró para prender los fuegos, los felicitamos. Y bueno, sí. Es un acto de violencia que dentro de todo se puede aceptar, ¿no? Prendemos fuego. Dejémoslo ahí, por las dudas. 2016, Leo, va a finalizar con un segundo adicional. El año 2016 concluirá con un segundo adicional para ajustar la ralentización de la rotación de la Tierra. Bueno, la verdad, este fenómeno es conocido en inglés como leap second. Me dejaste total... Así, así. Quedé así, ¿eh? Nos deja pensando, ¿eh? Quedé pensando... Ralentización, todas palabras difíciles. Esto es cualquiera, no. Leo. Se va a realizar con objeto de sincronizar el horario de los relojes atómicos con el tiempo de rotación de nuestro planeta. Yo tengo acá, 17:28. O sea, ¿cómo hago? ¿Configuro el celu? ¿Qué sería esto? Y, qué sé yo. No, a ver, la realidad es que va a haber un segundo más. Yo no sé si vas a tener que cambiar el horario, no creo. Ok, un segundo. Un segundo solo. Ah, está bien, no pasa nada, un segundo más, un segundo menos. ¿A quién le cambia, no? No le cambia a nadie. Está bien, este tipo hizo todo un tema de eso, o sea, que va a configurar todo su reloj atómico. Claro, exactamente. Está bien. Listo. Exactamente. Para gusto no hay nada escrito. Bueno, acusan a la NASA de ocultar vida extraterrestre. La NASA ha recibido estos días la petición... Ahí está. Ahora sí. Porque dice que hay vida inteligente, pero que habla... Se trataría de una oveja. Exacto, algo así. Ahora entiendo. Ojo, no sabemos si es oveja o cabrito. Sí, no, todavía no tenemos identificado el tipo de animal, De fondo escuchamos ahí tipo... Sí. ¿Viste? Paranormal. La música paranormal de Expedientes X. Estamos investigando. Esto es cualquiera. La próxima edición puede salir desde la Luna. Ojo. Nuestro, desde Washington. Nuestro operador, Juan Manuel de Vega, va a estar acompañándonos en la Luna. Sí, en la Luna. Juan Manuel, ¿era vaca o cabrito? Era un cabrito. De los cabritos que están acá en el fondo de la facultad. Bueno. En humanidades, Costadito, ¿no? Acá donde está agronomía, ¿no? Más agronomía, ahí está. Bueno, me encanta, porque claro, nuestro operador estaba un paso adelante de nosotros. Sí, pero ¿cómo es eso de vida inteligente? Bueno, según lo que cuenta la noticia, la NASA ha recibido estos días la petición de un ciudadano, Raun Joseph, se llama el señor, en la que solicita que comiencen una investigación sobre el caso de la piedra misteriosa que apareció en la superficie de Marte. A ver, a su juicio, la agencia espacial está ocultando indicios de vida extraterrestre en el planeta rojo y por ello no quiere revelar la existencia de la piedra encontrada ni tampoco, según lo que dice este señor, quieren examinarla. Ninguna vedette viviría en Marte, ¿no? ¿Vos las considerás extraterrestres? Me fui. Está complicado, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que este señor quiere que investiguen, ¿eh? Nosotros también queremos que investiguen a fondo porque queremos saber si en Marte... Que se descubra la verdad. ¿A dónde está? A ver. Sin duda, porque... Sí. Si hay algo que nos importa en estos cualquiera es saber si existe la vida fuera de este planeta. Marcianito Cumbiero, el Pokémon GO criollo. Producto del éxito del juego mundial, ahí está sonando, un grupo de desarrolladores argentinos lanzó la aplicación para dispositivos móviles. El argentino inventa sobre la marcha. Esto es bien argento, así inventaron al bichito verde que se presenta para ser cazado pero bailando al ritmo de lo que estamos escuchando, que se llama Nunca, a ver, súbimelo, Nunca Me Faltes. Vamos con el Pokémon GO. ¡Éxito! De Antonio Ríos, señores. ¡Geroso! El maestro, sin duda. Bueno, Argentina obviamente es un país que nos sorprende. No hay dudas de ello, ¿eh? Y Marcianito Go es una nueva y extraña parodia del juego que obviamente conocemos todos como Pokémon Go. Hablamos del Pokémon GO. Lo voy a bajar la aplicación. ¿Me gusta? No te lo recomiendo. Con esto me animás a bajar la aplicación del Pokémon y del Marcianito Muy GO. Adictivo, pero no te lo... Sí. Yo no te lo recomiendo, pero los si, si te cumbia, gusta... Los temas de cumbia se los pido a Maggie. Perfecto, sí, una experta, Maggie. Se lo pido a Maggie. De verdad. Un pibe jugaba al Pokémon GO y encontró... ¿Adivinen qué? ¿Un tesoro? No. No sé. Un invernadero de Faso, me dicen acá. Hablando del no. Señores, un joven austríaco caminaba por una localidad rural de ese país, justamente, buscando los simpáticos animalitos virtuales que estábamos mencionando en este momento con su celular, cuando descubrió una plantación de marihuana. ¿Sabes qué? A mí me parece que el chabón se pegó un cañazo y empezó a raflayar y allá... Como que se pegó un viaje, digamos. Un viaje. De acá a la China, caminando y... Complicado, ¿no? Bueno, la policía, por lo pronto, detuvo al propietario del jardín canábico, ¿eh? Bueno. Marche canábico. Y marche preso también el que tenía el invernadero, ¿no? Mira. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausita, vamos a descansar las voces y nos vamos a escuchar el tema Cambió la suerte de Caracol a Contramano. Nosotros, como siempre, hasta las 18, con mucho más de Esto es Cualquiera por Radio Pelio. Yo también te estoy mintiendo. cada 6 cuadras una plaza, muchas avenidas y alguna que otra diagonal. Radio Perio, la baldosa floja que da que hablar. Hasta las 18 horas por Radio Perio 23. Esto es Cualquiera. Nosotros estamos con Lucas Banza, que está aquí con nosotros, voz, cantante y compositor platense. ¿Cómo va, Lucas? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. Gracias por invitarme al programa. No, muchas gracias por estar y venir a esta invitación, ¿no? A estar, acercarte hoy a Esto es Cualquiera, ¿no? En Radio Peri. Sí, de verdad, un gusto estar con vos hoy en día. Y bueno, ya que estamos, preguntarte, ¿cómo arrancó tu pasión por la música? Digo, sos un tipo que se nota que está muy apasionado por lo que hace y de verdad nos interesa saber cómo picó el bichito, ¿no? Mirá, de muy chico, mi viejo me ponía a ver los partidos de fútbol y yo me iba con mi vieja a ver Match Music, para darte un ejemplo. MTV en esa época, yo soy del 86, así que cuando MTV todavía era un programa, no sé si se acordarán, pero de rock de verdad. Y bueno, a los 8 años más o menos me compraron mi primera guitarra y ya me puse a estudiar desde esa época. Sí. Ajá. Y desde ese entonces vos... Dato curioso, ¿no? Se puso a estudiar. Me puse a estudiar. El músico sí, que estudian, ¿eh? No, señor, los músicos son muy estudiosos porque aparte es un arte que requiere mucho trabajo, ¿no? Vos... desde los 8 años seguramente te venís esforzando como para que tu carrera fluya, ¿no? Y se dé de la mejor manera. Sí, totalmente. Sí. Bueno, para quienes no te conocen, contanos cuál es tu estilo musical. ¿Cómo te ves vos? ¿Cómo te describirías? Mirá, yo soy un amante de la canción. Me nutro de varios estilos, pero sobre todo rock, blues, funk. con algunas cositas de jazz, uh-huh, pero sin dejar de perder la canción. Y digamos que mis grandes influencias son el rock argentino, de los orígenes, García, Spinetta, sí, ese palo. Sí, te hemos visto en varias oportunidades hacer canciones del Flaco, digo, sí. ¿Es tu máximo referente? Sí, sí, realmente es como, sí, lo pongo en altura, son los Beatles, Jimi Hendrix y Luis Alberto Spinetta. Y el Flaco. Sí, sí. Bueno. Lucas, ¿qué no tocarías? ¿Qué estilo de música no harías jamás? ¿Cuál es el que no te gusta, digamos, o el que, digamos, no querés tocar, como dice Leo acá? No hay un estilo de música que no me guste. Amo la música. Lo que no me gusta son los productos, las producciones millonarias, uh-huh, que no piensan en la música en sí, sino que son productos vendibles. No sé, ya sea Agapornis o Palazzo Agapornis. Sí, o todas esas bandas producto, viste, que las sí, agarra mucho marketing y que no brindan nada nuevo y no son novedosas y solo lo hacen por el placer de amarroquinar dinero. Claro, digamos y que la pasan, música es realmente espantosa. Claro, que pasan más que nada por el lado del mercado musical y no desde el arte. Exactamente, sí. Eso no haría. Y no sé, después no, los estilos los respeto, hay algunos que me gustan más que otros, pero me gusta toda la música, claro. El hip hop, el funk, la cumbia, la música techno, el jazz, la música clásica. Claro, que te puedes arreglar con cualquier cosa, digamos, mientras sea música está todo bien. Sí, totalmente, mientras sea música venida del corazón, digamos, ¿no? Estamos escuchando en este momento, vos no tenés auriculares, pero sí, estamos escuchando estamos escuchando en este momento de fondo uno de los temas de tu nuevo disco, Horizontes, uh-huh, que es, bueno, justamente es la primera canción, Horizontes. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia, ya que estamos escuchando, cómo fue la experiencia de grabar ese disco? Mirá, fue todo muy, muy rápido. Yo hace un año y medio tenía una banda, se llamaba Tropel, uh-huh, y se disolvió con un disco de estudio ya grabado. Y al toque me puse a grabar temas que quedaron en el tintero, así que saqué un EP el año pasado y bueno, y después fui craneando durante todo este año, la mitad de este año en realidad, porque estamos a la mitad, sí, este disco, y lo grabamos de un tirón, nunca lo hicimos tan rápido, la verdad, en un mes grabamos, mezclamos, masterizamos y lo sacamos. Claro. Y nada, son 10 canciones, son 9 canciones inéditas, que bueno, estamos muy conformes de... Muy bueno. Trajeron algo de aquella banda y algo también que le agregaron de AO. O sea. Claro, sí, sí, sí. Un mezcladito, sí, sí, sí. Les traje unas, a propósito de Horizontes, mañana presento. Ah, bueno. Ahí está, tiralo. Les traje 2 entraditas. Ahí está, con el ruidito y todo. Mirá, te hago el troquelado, ahí se escuchó. Les regalo estas 2 entraditas para que se acerquen. Voy a estar tocando mañana en el Olga Vázquez. Sí. A las 10 de la noche va a abrir la noche Milling Clan, que es una genial cantante de La Plata, y podemos estar tocando nosotros. Recordamos a la gente que Olga Vázquez está en calle 60 entre 10 y 11, ¿no? Uh-huh. Exactamente, para todos los que quieran asistir, nosotros ya tenemos nuestra entrada. Obvio, Leo, ¿eh? 2 entre una cada uno. Una cada uno. Querías dar la entrada, recién. No, señor, ¿cómo? No me querías dar la entrada. El operador quedó afuera, no vengas a manguear. El operador Juan de Vega quiere ir a ver a Lucas Banza. Lo vamos a invitar, lo vamos a invitar también. Bueno, perfecto. Y sí, quería decir una cosita, que las pueden adquirir también en 2 lugares. En la disquería, que quedan 54, 8 y 9. Y en Jason Stone, que está en Plaza Italia. Que hay promo, entrada más disco, así que... Copado. Bueno, genial, genial. Debe ser para vos una muy buena experiencia. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. ¿Cuál fue el momento que yo he entrevistado a varios músicos y todos coinciden en que el músico arranca como una especie de hobby hasta que se da cuenta de que en un momento tiene la oportunidad de alguna manera profesionalizar? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál fue ese momento tuyo, quizás algo que recuerdes vos, que dijiste, bueno, acá es donde tengo que ponerme las pilas porque de verdad esto es lo que me gusta y esto quiero hacer para toda mi vida? No, a mí realmente no sé si coincido con eso. ¿No? No me lo tomé como un hobby nunca. De hecho, siempre sentí que quería hacer esto. Claro. Ya te digo, desde muy chiquito que le hinchaba las pelotas a mis viejos y a mi abuela, que también siempre me apoyó claro en este proceso musical. Y desde muy chiquito me mandaron a profesores y después cursé en el Conservatorio Girardi. Y bueno, después con otros profesores particulares, como siempre transité el camino de la música. Y no era que tenía la escuela y la música como, como alguien va a fútbol o a karate, claro, o a lo que sea. Y que después me di cuenta que... No, no, siempre supe que lo iba a hacer toda mi vida, digamos. Parafraseando de alguna manera, yo soy más del palo del deporte. Es como que arrancaste a los 8 años a ser inferiores, ¿no? Claro. Arrancaste, sí, a ser inferiores y bueno... Tenías tu talento, fuiste mejorando ciertos aspectos de la música y hoy en día ya estás formado y hasta nos has traído... Brevemente, Luca, ¿qué fue lo que estudiaste o si seguís estudiando, ¿no?, la música? Sí, se estudia siempre, digamos. A lo que me refería era que, bueno, académicamente, si querés, estudié con profesores particulares. Primero, bueno, armonía, solfeo. Después pasé por escalas, empecé a... Pero siempre era la parte académica con algún profesor y también el estudio personal con músicos de alta gama que también te enseñan, digamos. Yo aprendí escuchando discos y sacándome solos y sacándome las armonías de las canciones. Y esa es otra manera de estudiar, digamos. Para aquel que escucha y por ahí no entiende mucho de la música, estas cosas me parece que lo puede orientar un poquito en cómo definirse a la hora de formarse como artista, ¿no? Seguro, claro. Sí, seguro, sí, seguro. Así que... Bueno, es muy interesante lo que nos contás porque, bueno, sos uno de los primeros músicos que me dice, no, viejo, yo quería a los 8 años ya ser músico, ser lo que soy hoy en día. No, no, copado, porque la mayoría, no, empezamos a hinchar. Claro. Es como que te dicen, ¿viste?, empezamos a juntarnos, se dan algunos ensayos y de repente vemos que se puede dar y, no, vos en tu caso ya estabas muy seguro de lo que querías hacer. Sí, sí, es esto, como que, bueno, vos dijiste esto de las inferiores, no siento que esté en primera ni por asomo, no, digamos, pero siento que hice un gran recorrido musical, uh-huh, y un gran esfuerzo y ensayé y estudié y me formé y siento que bueno que bueno que se materializan estos discos que vengo sacando estos últimos años y siento un progreso grande, claro, y además me di gustos de tocar con músicos impresionantes como son los músicos de Spinetta, hemos, uh-huh, compartido escenario. Ah, por ahí viene también el palo de esa, sí, admiración, sí, sí, un poco, sí, de trasladar todo eso, ¿no?, esa admiración quizás. Sí, totalmente. A la música. Y además, bueno, también los reconocimientos. No sé, Lisandro Lestimunio, por ejemplo, me eligió dos canciones. Él tiene como una cantidad de temas mensual que elige, que la gente de todo Latinoamérica le va mandando. Y bueno, me eligió dos veces seguida y eso es un reconocimiento y te hace seguir creyendo en la música que uno hace, ¿no? También. Claro. Luca, no, o sea, la música... Lo trajo a Bonadeo. Hablando de música, llegó Bonadeo. ¿Qué pasó, señor? Mejor no explicarlo. ¿Qué problemas pasó? Después se lo cuento en el medio de la entrevista. O sea, tenemos... No vas a querer tocar nuestras entradas que nos acabamos de regalar. Le vamos a regalar una Bonadeo también. Ah, claro. Eso no va. ¿Cómo que no? Y sí. por ser amigo de muchos años. Liga entrada. Así es cualquier cosa. Y al operador también. Y el operador también. Vamos. ¿Cómo estás, Luca? ¿Bien? Muy bien. Tranqui. Muy bien, amigo. Muy bien. Gusto verte. Nada, igualmente. Bueno, Lucas. Estuvimos en Radio Estación Sur también. Sí, sí. Hace un rato hablando con Juli. Con Juli, muy sí, conocido, nuestro compañero. El señor del ámbito, rock. En totalmente, el ámbito de la música, sí, muy conocido. Sí. Ojo, por ahí lo habrán corrido un par de veces, por ahí un par, sí, de músicos. Pero esa parte no vas a contar. No, con Lucas tengo todos los discos que te conozco, sí, hace muchos años. Es un ser querible, la verdad. Estamos con otras bandas, ¿cómo estás con...? Con tu proyecto ahora. Bien, muy contento. Bueno, le decía de mañana, viniste a las chapas, ¿no? No, chabón, ni está agitado. Tiró, tira de una. Sí. No, pero bien. No, bien. Porque no podía ir escuchando, pero... Le decía a los chicos con este proyecto que... Sí, que nada, sí, te va muy bien. Me está yendo muy bien, por suerte. Bueno, mañana hacemos la presentación de Horizontes. No tengo discos acá, si no se llevan un disco. Tengo uno yo. Ah, ¿ya tenés, sí, uno? ¿Pero de Horizontes? ¿O el anterior? Está en internet todo, Luca. Ah, está bien, internet. O sea, cuidate la disquería. O sea, no, pero tengo... No me acuerdo cuál me dieron. Sí, Horizontes. ¿Seguro? ¿Todavía no lo presentó? Sí, Violeta. Sí, sí, sí. Sí, mirá, sí. Todavía no lo presentó. Está diciendo... O sea, está... Pasa que llegan... Está adelantado. Siempre lo que pasa es que en Estación Sur siempre llegan los discos, claro, y los agarramos nosotros. Claro. Los que me gustan yo me los quedo. Nosotros los dejo en la radio. No es piratería esto. No. Los chicos siempre dejan los discos en la radio y... Bueno, ¿les parece si antes de despedir a Lucas escuchamos algo más de él? De una. ¿Le parece? No sé qué quieran hacer, si escuchar algún tema de estudio o... A mí me parece que ya que tiene la guitarra, nos vamos a dar el gusto y después nos despedimos. Bueno, dale. Vamos con un bluesito viejo. Perfecto. Pensar si está tan mal, ¿para qué dejar de ser una vez más? Y lo que viste es una sombra, no es tan distinto, no, de lo que veo ahora mismo. Basta del tiempo, no quiero marchitar. Para Lucas Banza, que estuvo acompañándonos en el día de hoy. Lucas, fiel a su estilo, así bien el flaco Spinetta, blues, le estuvimos preguntando eso. Y siempre fiel a su estilo. Sí, exactamente. Bueno, Lucas, antes de irte, recordanos cómo va a ser el tema del show de mañana y obviamente los medios de comunicación por los cuales la gente puede escuchar tu material. Bueno, mira, está anunciado a las 10 de la noche en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Gran lugar, Uh-huh, que también está peleando ahí lugar, sí. Entre que lo clausuran y que no, como muchos centros también. Estuvimos complicado. Tanto eso, sí. Así que hay que apoyar esa movida. Bueno, ahora levantaron la clausura, pero siempre está... Y siempre por las bandas, los periodistas y amigos siempre, bueno, pueden volver a seguir trabajando, ¿no? Porque hay talleres, hay un buffet, bueno, hay una radio también. Sí, más que nada para que la cultura no se apague, ¿no? Claro, que es lo más importante. Por suerte somos una ciudad, por lo menos la parte artística, muy hermanada. La muy que, fuerte. Sí, muy fuerte, fuerte. Y que bancamos todas estas secuencias acá. Cuando, viste, les tocan a uno, saltamos todos y apoyamos para que, bueno, se restablezca la cultura, que es lo que, digamos, lo que tiene que brillar siempre en la ciudad. Y el Olga es un gran lugar que le da prioridad a los músicos, de fiestas de fin de año, se disfruta muchísimo el lugar. Así que, bueno, nada, vamos a estar tocando ahí con Emilia Inclán, a partir de las 10 de la noche. Pueden adquirir las entradas en la disquería y en Jason Stone, que es en Italia. Y, bueno, pueden descargarlo gratis en lucasbanza.bandcamp.com. Perfecto. Lucas, de verdad, muchas gracias por haber venido. Un gustazo haberte tenido con nosotros. Y desde ya, mucha suerte para lo que viene y para mañana, ¿no? Bueno, los espero a todos, ¿eh? Perfecto. Muchas ya tenemos las entradas. Hasta Juan, nuestro operador, tiene las entradas. Nosotros continuamos escuchando algo más de Lucas, de su material. Y enseguida retornamos con el cierre de Estos Cualquiera. Radio Perio. La radio que se sintoniza con el mouse. Che, ¿cómo se llamaba esto? ¿Qué sé yo? Esto es cualquiera. Esto es cualquiera. Hasta las 18 horas por Radio Perio 23. Horas 59 minutos en toda la República Argentina. Nos estamos despidiendo, muchachos. Ya nos estamos despidiendo, se está acabando nuestro programa del día de hoy, primaveral, con todo. Hablando de primavera, llegó la primavera, señores y señores. Esta noche, y llegaste, en pura vida. Sí, llegaste vos. Llegó. Dale, el señor viene. Metelo, en pura vida, esta noche, Hijo del Viento, el Bufo, la vieja Bis. Y una sorpresa, hay una banda de La Plata grande, Sueño Pescado también. Los invitamos. Entonces ya están llegando los muchachos de Doble Falta con todas las novedades. Nosotros nos vamos. Estuvo Juan Manuel de Vega en la operación, la musicalización y la puesta en escena. Me acompañaron Matías Bonadeo y Leo Sosa. Mi nombre es Lucas Paul y nos despedimos hasta la semana que viene. Recuerden que esto es cualquiera.